Nadie que lo aguante, hay mi lavaba es pa'lante y no hay nadie que lo aguante. En una da yo vivir, yo siento satisfacción. En una da yo vivir, su cata no exportación, allí me siento feliz. Su cata no exportación, yo allí me siento feliz. Y en Valledupar, para Henry Janes y su cuñado Ireli Solano. Vengo a decir en la playa de Albolete de San Juan y Necoclí. We'll be right back. honesta y amable, te recibe con amor. No se le olvide, compadre, hay que curada es lo mejor. No se le olvide, compadre, hay que curada es lo mejor. Thank you.